soy Amparo Minervini, tengo 19 años. Acá estamos en el Cucú. Muy lindo volver a las calles después de tanto tiempo encerradas, tanto tiempo de desmovilización. Está re bueno. La verdad es que acá en Carlos Paz la juventud mucho no se está moviendo, que es lo que podemos ver ahora, porque no hay muchas jóvenes. Hay un par como yo, como un par de amigas más. Esperemos que en Córdoba sea distinto, esperemos que en Córdoba haya muchas más pibas, en Buenos Aires también, que la juventud salga. En tema al proyecto, bueno, el análisis que yo hago personalmente es que, bueno, hubo muchas concesiones con la iglesia, obviamente por el tema de la objeción de conciencia, por el tema de la criminalización después de las 14 semanas, obviamente estoy completamente en contra de eso. Esperemos que se saque, esperemos que salga con el proyecto de... con el proyecto de la campaña, que es el que se estuvo trabajando por 15 años. Y eso, y vamos, la marea verde.